Jakin y el Maximan. Plan B. Después que me la como a besos y le digo palabras de amor. Después que hacemos el 69, se pone loca, desespera y pide. Si ella me pide something.